tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación y cada